El folk metal es un estilo musical que fusiona diversos subgéneros del metal con algunos elementos musicales tradicionales o folk. Este ve la luz a principios de los 90 y sus orígenes han sido motivo de debate y discusión para algunos de los adeptos del mismo, remontando dichos inicios a bandas como Skyclad, Primordial o inclusive Bathory. Pero en lo que todo el mundo concuerda es que las bandas de folk hablan principalmente de temas como la naturaleza, la cultura tradicional de su país, mitología, fantasía y hasta sobre el paganismo. Además de esto, a todos nos viene a la mente el sonido de instrumentos tradicionales como flautas, violines, acordeones o tambores. Este canto está dedicado a algunos de esos proyectos que nos dieron el folk metal. A esos pioneros que llegaron de diversas partes del globo a rescatar las tradiciones y la herencia de su tierra. Este es el 32º canto del ritual. 32º canto de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ustedes escogieron, bueno, que muchos de ustedes, seguidores de Dark Ritual, escogieron. Algunos no lo saben, pero en Facebook puse 5 temas a elegir para este, que sería el próximo canto de Dark Ritual. Entre ellos el próximo Made in México, una tercera parte de Depressive Black, también este del folk, que es el que ganó, entre otros. Ganó de manera rotunda, de manera contundente, el folk metal. Y bueno, señores, les di una breve introducción de lo que es el folk. Algo que no mencioné es que básicamente el folk metal nace del heavy metal. Es una mentira y una ilusión que muchos se hacen, muchos adeptos del black se hacen, de que dicen que el folk nace del black metal, porque el black metal trata, en un principio nace por hablar del paganismo, de las raíces, de lo que, bueno, en ese momento, principalmente de Escandinavia, en el caso de Bathory. Pero no es cierto, señores. El folk tiene más que ver con el heavy metal que con el black. Si bien el viking es una, para muchos es un subgénero del folk, el viking y el pagan son los que sí descienden del black, debido a las temáticas que se manejaban en un principio. Pero bueno, sería, como lo menciono y es muy cierto, es un tema de discusión entre numerosos seguidores de lo que es el folk, un tema de no acabar, un tema que luego termina en rencillas. Pero bueno, escuchamos algo de Skyclad, aquella banda que es considerada por muchos el pionero o uno de los pioneros de el folk metal. Esta rola viene en The Wayward Sons of Mother Earth, su primer álbum, que fue lanzado en 1991. La banda viene de Newcastle, Reino Unido, allá por el año 1990. Y bueno, se tituló Sky Beneath My Feet, track número 1. Esta banda, señores, a pesar de ese sonido, a pesar de que es considerada como uno de los exponentes primigenios del folk, esta banda no habla tanto de los temas líricos de una banda de folk metal. Habla más que nada de, bueno, cuestiones sociopolíticas, bueno, crítica social, crítica política también. De repente, ya más adelante, comienza a hablar de un poco de historia. Pero en sí, líricamente hablando, tiene menos que ver con el folk que otras bandas. Cabe mencionar que, pues básicamente fue la banda que puso en el mapa el folk. Aunque hay otros proyectos, señores. A lo largo de este canto vamos a manejar bandas que nacen entre 1989 y 92, más o menos. Así que bueno, estén al pendiente de lo que seguiremos programando en Dark Ritual Podcast. A continuación vamos a escuchar algo de otra gran banda dentro de lo que es el folk, pero más enfocada en el Celtic Folk. Un proyecto que nace en Dublín, Irlanda, allá por 1987. Esta banda, para mi gusto, podría ser más considerada podría ser más considerada pionera. Nace en 1987 y se llama Primordial o Primordial. Una banda que habla acerca de historia, mitología celta, paganismo. Yo les voy a poner algo de Imrama, su producción, su primer larga duración, lanzado en 1995. Esto que escucharemos lleva por título Fuil Arsa. Esta banda, señores, en un inicio, bueno, en sus inicios, sonaba más black metal. De hecho, en sus demos anteriores al Imrama tenía un sonido más black, ¿eh? Ya para este álbum hay algunas percusiones, hay algunos sonidos de carácter céltico. Por eso también se le considera de las primeras bandas de folk, que básicamente es Celtic folk. Así que bueno, vámonos con este excelente proyecto. Y están escuchando Dark Ritual Podcast. We'll be right back. en algunos de los foros que estuve revisando para extraer o informarme acerca de la historia bien del folk. Bueno, porque yo tengo muchas... Tenía muchas teorías. Porque yo también no me informé muy bien en su momento acerca de cuál es la historia del folk metal. Pero en algunos de los foros que estuve visitando para poder hacer este podcast, este episodio, este canto, me doy cuenta de que gran parte de lo que es el folk, pues se lo debemos a la escena británica. Ya escuchamos a Skyclad, ya escuchamos a los irlandeses Primordial. Si nos damos cuenta, si nos ponemos a analizar, muchas de las bandas de folk más conocidas y más reconocidas dentro de la escena provienen de lo que es Inglaterra y sus alrededores. En este caso Primordial pues son irlandeses, también están los señores de Kraken, y también está esta banda conocida como Ragnarok de Reino Unido, una banda nacida en Newcastle allá por el año 1988. Esta banda, al igual que Primordial, viene de un sonido más enfocado en el black metal, pero ellos desde sus inicios comenzaban a hablar acerca de paganismo celta y mitología, en parte de esta mitología pues escandinava, nórdica. También hablaban acerca de leyendas y un poco de folclore. Este proyecto originalmente estuvo integrado por Deorth, Morgoth y Cernunnos. Su discografía pues no es muy amplia, apenas tienen 3 demos y 2 de larga duración y un recopilatorio que veo que apenas salió. Pero bueno, señores, yo les voy a poner algo de esta banda que ya entrados los inicios de los años 90 agarra un sonido pues más folk. De hecho, esta banda es considerada folk black. Así que vamos a programarles algo de su primer larga duración, To Mend the Oaken Heart, de 1996. Esta rola se titula Passion to a Golden Dawn. Y bueno, señores, este es el canto dedicado al folk en Dark Ritual. We'll be right back. home, which rises from that raging fire. I see her face, pure and sweet as I remember. And she whispered to me, my love, we'll meet again. Afortunadamente, señores, estas semillitas que representa el rescate de las tradiciones que muchas de estas bandas de folk metal hoy día tienen. Afortunadamente estas semillitas llegaron a principios de los 90s a este continente. Más precisamente, una de las primeras bandas en este continente en tener en cuenta esto fue una banda brasileña que originalmente se llamaba Bodas de Sangre. Bodas de Sangre en español, que nace en 1989 allá en Sao Paulo. Un proyecto que fue de los primeros de mezclar el doom con el folk. Una banda que hablaba principalmente de las civilizaciones precolombinas. Es muy interesante, señores, ya que básicamente podría considerarse a Soul of Honor como una de las bandas que primero empezaron a emplear los instrumentos andinos típicos de los Andes, vamos, con esta ejecución del doom. Lamentablemente no tengo idea de hasta cuándo llegó la banda. Solo tienen una producción, un disco que salió en 1992 titulado Ancient Blood. Originalmente, bueno, la última alineación que yo les conozco fue Axel Alex Vidala en el bajo, Mario Fabre en la batería, Oscar González en las guitarras, Enzo Merino, quien tocaba las zamponas y el toyo, y la señorita Ivana Fabiani, quien era la vocalista, ya que, señores, esta banda era una banda de doom con vocalista femenina. Yo los voy a dejar con una pieza de este larga duración. Esto se titula Seven Lines y es Soul of Honor de Brasil, de las primeras bandas en nuestro continente de mezclar el folk con el metal. Otra excelente banda en esta región del globo que comenzó a hablar de las tradiciones de su tierra, de las culturas y de los mitos, fueron los señores de Mictlán, una banda nacida en 1991 aquí en México. Un folk death muy interesante, señores, con algunos paisajes progresivos, un tanto rock también. Esta banda habla de mitos y leyendas de origen azteca y maya. Vamos a hablar de las culturas precolombinas. No hay que confundirlos con otra banda que es de allá de Ciudad Juárez, que tiene un estilo más ambient black con elementos raw. Este proyecto, según tengo entendido, actualmente está integrado por Héctor Humphrey en el bajo, Juan Soto en la batería, Marvin Mendoza en la guitarra, Raúl Soto, quien es el encargado de los instrumentos tradicionales, y Manuel Chávez. Bueno, no estoy muy seguro de si sigue siendo la alineación, ya que no hay mucha información actualizada de esta banda. De hecho, hubo un momento en su carrera en la que muchos comenzamos a pensar que ya había desaparecido el proyecto. Pero bueno, a pesar de los ya 20 años que lleva existiendo Mictlán, pues solo tiene dos producciones. Una larga duración titulado Donde Habitan los Muertos, que fue lanzado en 1995. Seguido en 1998 por su segundo larga duración, Semiquistli. Dos producciones de lo mejor del prehispanic folk que puede darse. Ya que bueno, de este lado, para los que no lo saben, de este lado del globo, al folk, al que denominan folk latinoamericano, o bueno, en este caso Mexican folk, lo denominamos nosotros como prehispanic folk o prehispanic pagan, como quieran. El caso es que se habla de culturas tradicionales, culturas antiguas de esta región del mapa, y bueno, hay bastantes lugares fuera de México donde estas bandas tienen una acogida impresionante. Yo he visto en blogs rusos y en foros que consideran a estas bandas como algunas de las más paganas en la escena mundial. Ya que, bueno, más adelante voy a hablar de otros estilos que tiene el folk. Pero bueno, vámonos entonces con algo de los señores de Mictlán. Esto viene de su producción Donde Habitan los Muertos. Es el track que abre esa producción y se titula Panoramas de Mictlán. Yo sé que a estas alturas del podcast van a estar esperando escuchar a bandas como The Authentic Clan, como Chaska, como Wahai Hockey, en fin. Pero no, señores, estamos en este podcast hablando acerca de los pioneros, algunos de los pioneros del folk metal en buena parte del mundo. Entonces me pareció prudente sí tocar a los pioneros del folk metal aquí en la región conocida como Latinoamérica. Y según lo que yo estuve buscando, investigando, no fue una investigación tan exhaustiva, pero yo encontré a tres bandas que puedo considerar los tres pioneros aquí en esta región. Ya escuchamos a Soul of Honor de Brasil, a los señores de Mictlán de aquí de México, y ahora vamos a escuchar a Cranium de Perú, una banda nacida en Lima para 1984. Una banda que en un principio meramente ejecutaba death metal, como es el death metal ochentero, pero que con el tiempo fueron incorporando instrumentos tradicionales. Y bueno, hablan acerca de la cultura inca, de la muerte, del ocultismo, un poco de crítica social y también de las emociones humanas. Actualmente este proyecto está integrado por Ian Chang en el bajo, Daniel Roncagliolo en las voces y el tocacharango, Mito Espíritu, el encargado de las guitarras rítmicas, el charango, las quenas y la zampoña, Eloy Arturo, el guitarrista principal, Denis Yamasato, el baterista, y Jordi Espíritu, tecladista y el encargado de tocar también la zampoña. Esta banda tiene una discografía bastante breve. Dos demos lanzados en 1991 y 92, titulados Sociedad o Suciedad y Mundo Interior. Un álbum en vivo lanzado en el 94, un sencillo titulado Dos Sonrisas, Una Lágrima, que fue lanzado en el 96, seguido por su primer larga duración, Testimonios, en 1999. Luego lanzaron un compilatorio titulado Mundo Interior, en el cual me parece que incluyen sus primeros demos, y actualmente traen un split titulado Satánica Devastación, en compañía de la banda Black Angel. Vamos a ponerles Guerreros, de el álbum Testimonios. Ahí para que chequen, señores, cómo se hacía el buen folk. O bueno, algunos de los pioneros, algunos de los tres pioneros que hay del folk en esta región conocida como Latinoamérica. El silencio. Y ahora, señores, regresemos a Europa con un proyecto que, bueno, aquí quizás entre la controversia, directamente de Düsseldorf. Estamos hablando de Falkenbach, proyecto nacido en 1989. Según yo, señores, según yo, Falkenbach es una banda más de black folk que de viking meramente. Aunque, bueno, toca temas relacionados con la mitología nórdica, pero también habla de paganismo, habla de historias épicas, bueno, de cuentos, leyendas, y también habla de tradición. Esta mezcolanza de líricas me parecen más folk que viking meramente, aunque bueno, eso lo voy a dejar a consideración de cada uno de ustedes. Yo a mi parecer, Falkenbach es uno de los pioneros más del folk que del viking. Pero bueno, esta banda, como les mencioné, nace en 1989. De hecho, es un one man band creado por Bratias Bakias, quien hace todo, literalmente todo. Ya les mencionamos las líricas que maneja, principalmente cuentos y leyendas épicas, paganismo, tradición, mitología nórdica. Este proyecto tiene bastante tiempo en la escena. Pues podría pelearse con cualquier banda actual, tanto de viking como de folk. Realmente no creo que haya proyectos que puedan rivalizar propiamente con este proyecto creado por el señor Bratias Bakias. Tiene 4 demos que fueron lanzados entre 1989 y 1996. El primero de ellos, el más conocido, es Habamal, que fue reeditado creo que en el 2009. Tiene 5 producciones de larga duración, de las cuales la más reciente se titula Tiurida, un álbum que fue lanzado tras 6 años de receso, más o menos, desde Herald in the Fireblade de 2005. Otro excelente álbum es Enteir Med Ricky Fara de 1996, Magni Blandin Ok Meghintiri de 1998 y Ok Nefna Tisbarti de 2003. Esos son los larga duración. Vamos a mencionarles también los demos. Después de Habamal, en 1995 lanzan a Like Nisheder, seguido por un promo en ese mismo año. Y en 1996 lanza Skin Verde Sol Valtiva. Pero, señores, algunos van a esperar que les ponga algo del Heralding o del Endeir Med Rekifara, pero no, vamos a ponerles algo del Habamal. Este es el track primero, ya que quienes conocen este demo saben que solo tienen, bueno, no tienen título, es 1, 2 y 3, el track primero, segundo y tercero. Yo les voy a poner el track tercero. Es una pieza excelente, tal vez la mejor del álbum. Así que, señores, esto es de Falkenbach y están en Dark Ritual Podcast. Ahora vamos a escuchar a otro proyecto que nace en 1989, pero en Oslo, Noruega, un one man band conocido como Isengard, que fue creado por Gilben Nagel, mejor conocido como Fenris, miembro de Dark Throne, Neptune Towers, Black Death, Totheimsgard. Así que bueno, este proyecto comienza su carrera en 1989 con un demo, Spectres of Gorgoroth, en el cual habla de anticristianismo, de folclore noruego, y bueno, como podemos darnos cuenta por el nombre de la banda y el título del demo, también algo de sus líricas está influenciado por la obra de Tolkien. De hecho, en el logo se ve la imagen, algunos pensaban que era de un espectro, un fantasma, pero es la ilustración original de Thuringethil, que es un vampiro que aparece en el Silmarillion de Tolkien. Y bueno, ¿por qué les voy a programar esta banda? Parte de su muy poco de sus líricas para muchos habla de folclore noruego. Hay más acerca de la obra de Tolkien, más anticristianismo. Pero hay algunas bandas dentro de lo que es el folk que no tocan los temas líricos originales, por así decirlo, que son la naturaleza, la tradición, etc. Hay bandas que hablan acerca de fantasía, y hay otras bandas que inclusive solamente se basan en la obra de Tolkien y son consideradas folk. Y esto a algunos críticos, y a mí me parece muy, muy cuerdo esto, algunas personas llegan a enfocar estas, a catalogar estas bandas como folk, debido a que obviamente la obra de Tolkien buscaba crear una mitología propia para lo que es Inglaterra, para el Reino Unido, inspirándose en diversas mitologías escandinavas, teutonas, etcétera, etcétera, inclusive celtas. Para muchos esto es pretexto para catalogar a muchas bandas que hablan de la obra de Tolkien, o que se ven influenciadas nada más por la obra de Tolkien y de la fantasía épica, para catalogarlas como folk. A mí en parte me parece bastante, pues sí, me parece bien, debido a que hay una recopilación de mitos y leyendas en toda la obra de Tolkien, inclusive la misma fantasía épica, como es el caso de algunas bandas de Viking que hablan acerca de la obra Elric de Melniboné, que también es fantasía épica. Muchas de estas fantasías épicas están inspiradas en cuentos, en leyendas propios de ciertas regiones del globo, o son una mezcolanza, como bien lo hemos visto, o bueno, ustedes lo escucharon en el canto dedicado a Tolkien. Es una serie de recopilaciones. Y para mí sí es correcto mencionar que algunas de estas bandas sean folk. Pero bueno, ustedes también, vamos a dejar aquí un poco de controversia. Así que bueno, yo los voy a dejar con algo de Hostmørket, su primer larga duración, su único larga duración, la última pieza que creara Gilben Nagel en 1995. Esto es Nestle Pax, señores, un clásico dentro del folk. Y esto es Dark Ritual Podcast. Jetzt ab und zu lang. Ha, ha, ha, ha. Ja. Aparte de Europa, Rusia ha sido por siempre un semillero de bandas que rinden culto a sus tradiciones, a sus mitologías, a su paganismo. Prueba de ello es esta banda que ahora es conocida como Satarial, un proyecto que, bueno, si muchos la escuchan hoy día, van a decirme, bueno, ¿y estos güeyes qué? Esta banda nace en 1989 en Moscú, era conocida como Ad Majorum Satan Glorium. Con ese nombre lanzan un demo homónimo en 1989, y en 1993 se cambian el nombre a Satarial, una banda que en sus inicios tocaba Black Folk, un proyecto que hablaba acerca de vampirismo, de los lobos. También cantaban poemas tradicionales, algunas canciones también tradicionales, hablan también de anticristianismo, paganismo. Y bueno, ahora esta banda mantiene esas, muchas de esas líricas, pero ahora tocan una mezcla entre, bueno, de industrial y gothic rock, que, bueno, musicalmente hablando no tiene nada que ver con lo que muchos escuchamos en sus producciones como And the Flame Will Take the Temples of Christ, que fue la primera producción que lanzaron bajo el nombre Satarial en 1996, seguido por The Queen of the Elves Land. Lanzaron un par de videos, Walpurgis Night y The Queen of the Elves Land. Yo los conocí con el álbum Hidden Larm de 2001. Ya después le lanzaron una compilación y dos demos hasta su álbum Dance Meet Top, que es en el que dan ese cambio de 360 grados. Esta banda es muy peculiar, señores, muy muy peculiar, porque es un proyecto que trae sus propios grupo de performance que llaman Theater Satarial, que, bueno, tenía performance pues enfocados en sus líricas anteriores, hacían alguna serie como de rituales, cosillas por el estilo. Ahora como que es una serie de performance más enfocados en lo que es el sadomasoquismo y rituales satánicos, bueno, más bien rituales blasfemos más que satánicos. Pero bueno, es un proyecto muy interesante. A mí siempre me ha gustado la era folk de Satarial. Yo les voy a poner esto titulado The Child of Grief, que viene en And the Flame Will Take the Temples of Christ de 1996. ¿Por qué les pongo esta banda de Rusia? Porque hoy día Rusia es un país que exporta quizás la mayor cantidad de bandas de folk que yo he visto en un solo país. Bueno, folk y pagan, no se detienen ahí. Es un país muy interesante que tiene una herencia cultural tan rica que bueno, da para tantas bandas. Así deberíamos emprender nosotros, los mexicanos, a explorar tanto nuestras tradiciones. Pero bueno, vámonos con esto de Satariel. Están en Dark Ritual Podcast. De esta manera llegamos al final del canto 32, dedicado a algunos pioneros del folk. ¿Por qué recalco tanto esto de algunos pioneros? Porque me van a querer reclamar que me faltaron muchas bandas latinoamericanas, me faltaron muchas bandas europeas, me faltaron, de hecho sí, lo reconozco, me faltaron bandas de Asia, que también le entraron por esos años, por principios de los 90s al folk. Pero bueno, si quisiera meter a todos los pioneros, a todos los que son considerados pioneros del folk, yo creo que no acabaría, sería una serie larga de cantos. Así que vamos a tratar esto de la misma forma que hemos tratado las ediciones del Black Metal Showcase, del Depressive, y vamos a hacerlo, vamos a guardar esto para otra emisión, un nuevo canto que hablará del folk. También me gustaría en un futuro tratar, espero que a ustedes también les agrade la idea, tratar esta otra parte del, bueno, folk que no es tradicional, que no es rock folk, que ese folk que nos han dado bandas como Omnia, Falkenstein, Trobar de Morte, Ordo Funebris, etcétera. En un futuro muy lejano vamos a tratar también esos proyectos que de alguna forma inspiraron a nuevas bandas del folk y están inspirando a los que están surgiendo para hacer música. Hay un dato muy interesante, señores, y eso es algo que a la vez es un poco decepcionante, que el folk alcanzó su boom a principios del nuevo siglo. ¿Por qué es decepcionante? Porque es un género muy rico, es un género con un nivel muy rico de influencias, de sonidos, de elementos. Y me parece lamentable que muchos no conozcan la historia del folk. Yo lo mencioné hace un momento. Yo no me puse a ver muy bien quiénes eran los primeros, aunque yo sí llegué a escuchar, he escuchado muchas bandas de principios y mediados de los 90s que le entraron a este desmadre, que estuvieron en el folk durante poco tiempo quizás, pero que de alguna forma pues son bandas que dieron forma a este género del metal. Me parece que el primer intento de boom que estuvo teniendo el folk fue entre 94 y 96, ya de ahí hasta 2000-2001, con toda la oleada de bandas finesas o finlandesas que comenzaron a surgir, que comenzaron a tener popularidad, como Moonsorrow, como Fintroll, como Korpiklaani, son los que le dieron este desmadre el boom que ahora tiene. Que resulta que todo mundo se siente bien folk, se siente bien hijo de la tradición, bien hijo de los pueblos antiguos. Bueno, ya es cosa de cada quien lo que muestra y lo que intenta mostrar. Perdón. Así que bueno, señores, ahí están a grandes rasgos algunos pioneros. Más o menos les mencioné lo que es el folk. También allí, en esa cuestión de las características musicales y líricas del folk, ahí es donde también muchos tienen problemas. Bueno, yo me he topado con discusiones entre personas que dicen que bandas como Isengard o Storm no merecen ser llamadas folk debido a que no manejan flautas, violines o percusiones tradicionales. Eso es absurdo, señores, ya que, por ejemplo, aquí les voy a comentar algo muy interesante. Muchas bandas que manejan y que se ven influenciadas por la obra de Tolkien son consideradas folk. Básicamente lo vimos en el canto dedicado a Tolkien. Yo lo he visto en varios, bueno, yo lo vi en un programa también del History, muy bueno por cierto, que hablaba de la obra de Tolkien. Básicamente, toda la obra de Tolkien es una mezcla de mitos y leyendas de varias partes de Europa. Por ahí tenemos influencias de Beowulf o Beowulf. También tenemos influencias de esta, de la historia del Anillo de los Nibelungos, de algunas cuestiones de las crónicas arturianas, algunas mitos y leyendas celtas. Eso es Tolkien tenía la finalidad de crear una mitología propia para Inglaterra, para Reino Unido. Entonces comenzó a buscar elementos de varias mitologías del mundo, principalmente de Europa, para hacer esto. Quienes hayan visto el logo de Isengard se darán cuenta de que atrás se ve como una especie de espectro. Yo en alguna ocasión escuché que una persona decía que era un Nazgûl. Eso es una mentira. Resulta que esa imagen es la ilustración original que representa a Thuringwethil, que es el vampiro que aparece en el libro El Silmarillion, obviamente de Tolkien. Desde ahí ya se ve. Si bien al principio de su carrera Isengard tenía un sonido más orientado al Death Black, ya para el Hostmore, que emplea elementos obviamente del Black, del Death, del Doom, con ritmos, más que nada ritmos folk, ritmos tradicionales, a pesar de que no usa flautas, a pesar de que no usa violines o algún instrumento como el arpa judía y todo esto, pues es un proyecto que sí emplea ritmos tradicionales, que habla, comenzó hablando de anticristianismo y sobre la obra de Tolkien. Ya después terminó hablando más, obviamente, sobre Tolkien y sobre el folclore noruego. Es parte de esas bandas que comenzaron a mezclar el folk con el black. Es innegable que llegue a hablar de anticristianismo y ese repudio que sentían los escandinavos hacia esa religión. Y como Isengard, hay muchas bandas. Hay muchas bandas que nada más hablan de Tolkien, como es el caso de Battlelore. O por ahí había otra. Ya se me olvidó. Wormtongue. También. Otro proyecto que no maneja tantos sonidos tradicionales, pero que habla más que nada de Tolkien. Y es considerado, pues, dentro del folk. Por esa misma situación de que Tolkien básicamente es la imagen de una mixtura de mitos y leyendas y mitologías en sí, en un solo, en una sola obra. Así que bueno, señores, vamos a pasar a los saludos, a saludar a todos aquellos que han apoyado a Dark Ritual Podcast. Vamos a mandar saludar al señor Azael y a su Horned Cast, que ahora está promocionando una entrevista con la banda francesa Malevolencia. Y es más, vamos a dejarles aquí una probada de lo que escucharán en esa entrevista. Una invitación del mismísimo Azael. Metal Azteca presenta. La combinación de atmósferas grises con metal negro. Una de las bandas más representativas de la escuela francesa. Gritando y hablando a la vez para los micrófonos del Horncast. Hi, it's Arbal from Malevolencia. You're listening to Horncast, the true fucking metal podcast. De Francia para el mundo, Malevolencia, en el Horncast. Y bueno, señores, esta entrevista la van a poder checar en www.metalazteca.org o entren a www.facebook.com/hornetcast o horncast. Ahí van a poder checar, pues, todos y cada uno de los episodios que lanza este excelente podcast. También visiten la dirección, la web de Mutilador y Cine, esta revista, este cine mexicano, quizás el mejor que he leído. No he leído muchos, pero para mí, de los que he leído, es el mejor. Entren a www.facebook.com/mutiladorescine, Mutiladores Cine, todo en una sola palabra. Que de hecho ya también tiene su propia radio, su propia emisora, el buen Mutilador. Es mutilador.listentomyradio.com o listen2miradio.com. Mutilador.listen2miradio.com para que entren a escuchar Mutilador Radio, la emisora que ya está lanzando este e-cine tan bueno que ahora está en el 14, está en el número 14, ahí con entrevista a Necrosad y otras cosillas muy interesantes, que tiene unos discos recopilatorios excelentes este señor de Mutilador. También, señores, también visiten metalrockavenue.com, metalrockavenue.com, el sitio de Metal Rock Avenue, una radio que va a estar retransmitiendo los podcasts de Dark Ritual, dirigida por el buen Dark Metalhead. Le mandamos un saludo a él y a toda su gente, a todo su staff. También a 66.6 Radionet, esta radio argentina que desde hace un tiempo está retransmitiendo los podcasts de Dark Ritual. De hecho, en su web 66x6.blogspot.com, ahí pueden descargar varios podcasts de varias partes de Latinoamérica, entre ellos Dark Ritual y el Horned Cast. También visiten lamob.org, otra radio mexicana muy buena, más enfocada a la escena, un poco más enfocada a la escena oscura que otras radios en las que yo he estado. Y bueno, de veras, hablando de pues este Dark Ritual va a estar un poco fuera del aire, bueno, más bien va a estar fuera del aire debido a unas broncas que hubo con la radio anterior, por ahí unos problemas personales con la gerencia. Y bueno, en lo que encontramos un nuevo proyecto, vamos a estar fuera del aire. Yo creo que va a ser cosa de una semana o dos máximo, así que bueno, pronto estén esperando noticias al respecto. Y bueno, señores, visiten la página, el perfil de Facebook de Dark Ritual Podcast, www.facebook.com/darkritual666. Ahí habrá, pues, bueno, les pongo todo lo que hay en el blog, los posts nuevos que subimos al blog, los libros de Dark Ritual, bueno, los libros que subimos a Dark Ritual y los episodios de Dark Ritual Podcast. También vamos a estar viendo, vamos a hablar con el buen Azael y con el buen Mutilador para ver si podemos comenzar a postear en el blog de Dark Ritual los nuevos Horncast de Azael y las nuevas emisiones de Mutilador Cine, para ver si para que los descarguen, porque sí me han preguntado en el blog si lo pueden descargar ahí, y yo pues por alguna razón no le había preguntado al buen, creo que se llama José Luis, bueno, señor José Luis, vamos a platicarlo con Azael y con Mutilador, a ver si nos dan chance de colgar el Horned Cast y Mutilador Cine en el blog de Dark Ray. Bueno, señores, esto es todo por hoy. Yo los voy a dejar con la última banda, pero no es la menos importante. Considero yo esta banda de las primeras en comenzar con el folk en Medio Oriente. Una banda nacida en Petah Tikva, allá en Israel para el año 1991. Nacen con el nombre Resurrection, pero después lo cambian a Orphaned Land, un proyecto que en sus inicios mezclaba el doom death con elementos folk, arábigos o bueno, de Medio Oriente. Esta banda habla más que nada de las religiones abrahámicas. ¿Cuáles son estas religiones abrahámicas? Pues es el Islam, es el judaísmo y el cristianismo, pero no habla desde un punto de vista, podríamos llamarlo proselitista. Es más que nada las cuestiones que están bien que mal envueltas de estas religiones, ya que bueno, en el judaísmo también se maneja parte de la historia de lo que es este país, Israel. Y bueno, esta banda ha tenido algunos problemas por hablar de estas religiones que bien que mal conviven en ese país. También hablan acerca de la paz y de la unidad entre los pueblos, algo que bueno, a muchos no les ha gustado de esta banda, pero a mí la verdad me parece que es de los primeros proyectos en mezclar el folk de Medio Oriente con el metal. Y bueno, yo los voy a dejar con esto de su álbum Sahara de 1994. Esto es The Sahara's Storm. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Tyranus. Que la maldad y el paganismo nos acompañen, señores. Esperen un nuevo canto. Y me queda decirles hasta pronto.